Buenas noches, estimados amigos, amantes del béisbol. Aquí comienza la segunda del noveno. Mi nombre es Ángel Gómez y hoy es 31 de julio de 2014. Esto es un mini podcast que vamos a hacer, motivado justamente a que el día de hoy han cerrado los cambios que hemos estado discutiendo y hemos estado analizando en las semanas anteriores. Pues hoy unos de ellos se dieron, otros no se dieron, hay algunas sorpresas. Y para ayudarme a desenmarañar todo esto, del otro lado de la línea está mi amigo partner Iván López Sardi. ¿Cómo estás, Iván? Hola Ángel, ¿cómo estás? Gusto en saludarte y también pues saludar a la audiencia que nos sigue. Sí, bueno, muy interesante lo que vamos a conversar en este mini podcast porque tiene que ver con todos los cambios que se hicieron a la fecha, bueno, y que también inclusive hay incluidos muchos venezolanos que considero que se han de beneficiar con este cambio. Así es. Hay que decir que la mayoría de los cambios que se estaba manejando en el ambiente, pues se dieron, sobre todo el que vamos a analizar aquí en primer lugar, que fue el de David Price, que era de alguna manera la joya, la corona, que la mayoría de los equipos estaban pendientes. Casi todos los cambios involucran lanzadores, que es lo que sabemos que todos los equipos andan buscando para meterse ahorita en los papeles en octubre. Bueno, Iván, ¿te parece si empezamos por este megacambio? Vale, Los Tigres de exactamente. Detroit se meten en David Price en un cambio a tres bandas que involucra a los Marineros de Seattle y, por supuesto, a los Reyes de Tampa Bay. Porque los Reyes entregan a Price, los Tigres entregan a Austin Jackson, pero que no va a los Reyes, sino que va a los Marineros. Y los Reyes reciben de los Tigres a Drew Smiley, el pitcher zurdo Drew Smiley, y reciben de Seattle al infield de Nick Franklin. ¿Cómo te parece este cambio? Wow, la verdad que yo nunca he podido entender muy bien cómo son estos cambios múltiples entre equipos que involucran a peloteros. O sea, de verdad que es como un ajedrez, pues un enroque todo extraño ahí. Sí, señor. Pero bueno, en definitiva, aquí con este cambio, el favorecido es obviamente Detroit porque está buscando pitcheo. Y bueno, van a estar juntos Tresa y Young, porque va a estar Verlander, Scherzer y David Price. Sí, Y bueno, señor. va a ser un trío temible que acompañado por pues Alexis Sánchez, Aníbal. Aníbal Sánchez y acompañado por Rick Rick Porcel. Porcello, bueno, va a ser una rotación bastante interesante, que por lo menos va a garantizar 6 o 7 innings buenos. Y bueno, ya quedaría para el cuerpo de relevo ocuparse de los partidos, ¿no? Para eso dieron a Joaquín Soria para que junto con Joe Nathan pues se encarguen de la parte del octavo y el noveno inning. Así es. Todos estos cambios, obviamente, hay que verlos desde el punto de vista de cada uno de los equipos. Los Rays han estado desde hace tiempo negociando una extensión de contrato con Price. No llegaron a ningún acuerdo. Hay que recordar que este lanzador todavía no se va a declarar agente libre. Él está bajo contrato hasta el 2016. De manera pues, Imagínense. de que, como yo había dicho la semana pasada, si tú vas a salir de tu principal lanzador, tú tienes que pedir bastante a cambio, ¿no? Yo Sí, pienso que claro. ahí recibieron muy poco a cambio. Ellos están recibiendo a este lanzador Smiley, que no es malo, pero obviamente no es, no calza los zapatos de Price. También tienen a este muchacho Franklin, que puede jugar en el infield, puede jugar en el short, puede jugar en segunda. Y están recibiendo un prospecto llamado Adames, que todavía está en las ligas menores, está en clase A. Entonces, a primera de cambio parece que recibieron poco a cambio. Sobre todo tomando en cuenta, repito, que Price, el equipo que lo recibe, todavía lo va a tener en el 2015 para poder negociar con él. y en el 2016, fue recién en el 2016 que se puede declarar agente libre. ¿Qué pasa con los marineros? Los marineros reciben a Austin Jackson, que es un gran fildeador del jardín central. Tiene buenas piernas, es un buen corredor. Su problema, sobre todo desde el año pasado, es que se poncha demasiado, ¿verdad? Sí. Pero sin embargo, bueno, ellos tenían ahí estaban necesitando, porque ellos, acuérdate que ellos siempre habían estado esperando durante hace mucho tiempo por Franklin Gutiérrez, que nunca hizo el grado. Se supone que el Guti iba a ser el shortstop de este equipo por muchos años, y no fue así. Las lesiones y las enfermedades y todo este tipo, pues, de cosas, pues, ha apartado al Guti del estrellato, y ellos están esperando, pues, de que van a... Apenas tuvieron que entregar a Nick Franklin en cambio de Austin Jackson. Yo pienso que desde el punto de vista de Seattle hicieron un buen negocio. Y, por supuesto, como dices tú, la mejor tajada se la llevan los Tigres, que ahora tienen a estos tres ases dentro de su rotación y, bueno, y van a ser temibles de cara a los playoffs. Pero yo pienso realmente que los Reyes salieron perdiendo. ¿Ok? Así es. El siguiente cambio, partner, que a mí particularmente me sorprendió. El Oakland adquiere a John Lester y a Johnny Gómez, y los Medias Rojas adquieren a Yoenis Céspedes. Date ahí. Bueno, mira, indiscutiblemente que Boston ya está pensando en que no tiene oportunidad de llegar a la postemporada. Es lógico, está en el último lugar de su división, y solamente una remontada histórica pudiese hacer que el equipo entrar, inclusive está muy lejos, inclusive del comodín. Entonces, bueno, yo creo que lo ellos han están... hecho en el pasado, ojo. ¿Perdón? Ojo, que esa remontada la han hecho en el pasado. Me acuerdo del año 2012. En el 2012 lo hicieron tremenda remontada para ganar la división. Sí, pero yo creo que está fuerte ahorita por la manera como está jugando el equipo de Toronto, y el equipo de, inclusive, todos los que están en el este, pues. Ya, Baltimore está muy fuerte, los Yankees están, a pesar de que están en tercer lugar, están haciendo también movimientos. Así que, bueno, yo creo que es cuestión de tiempo para saberlo. Pero bueno, Oakland por su lado, bueno, se refuerza muchísimo más en su cuerpo de pitcheo, puesto que sabemos que ellos trajeron de Chicago a Jess Samardzija, okay, sí, sí. Y a este otro lanzador, Hamel, exactamente. Y bueno, mira, ellos están apostando obviamente por la postemporada, están en el primer lugar y tienen un muy, muy buen material para conseguir. La rotación de los Atléticos, con el respeto que se merecen los Tigres de Detroit, se me hace que es la mejor de la liga ahorita. Scott Kazmir, Sonny Gray, Jesse Chávez, los dos mencionados, Samardzija y Hamel, y ahora John Lester. Obviamente, sí, uno de los dos, bien sea Jesse Chávez o Hamel, van a salir de la rotación y van a llegar al bullpen. Y vamos a estar claros, cuando lleguemos a los playoffs, y ya inclusive mirando más allá, de que ya el Oakland quiere dar el paso siguiente y quiere estar en la Serie Mundial, ahí ya los equipos suelen ir con rotaciones de cuatro hombres. Entonces ahí tendríamos a Kazmir, a Sonny Gray, a Samardzija y al veterano John Lester. Veterano que tiene apenas 30 años, ¿ok? Pero que yo pienso de que si vemos estos números, 2.52 de efectividad en postemporada, y en Serie Mundial tiene, partner, 0.43 de efectividad. Es el pitcher que tiene mejor efectividad en la historia en Serie Mundial. Tiene mejor efectividad que Babe Ruth, mejor efectividad que tantos lanzadores del pasado. Yo pienso que por esto lo está trayendo Billy Bean. La pregunta es si no pagó demasiado por eso. Porque entregó su cuarto bate. Así es, así es. Y eso, pues bueno, yo te digo, Yoenis Céspedes me parece que es un gran bateador y obviamente a él lo favorece mucho el monstruo verde, sí. Y va a dar muchos batazos ahí, definitivamente. Sí, señor. Así que bueno. Me moví y le ofrecí un trade ahí al amigo que tiene a Giovanni Céspedes. Ok. Saludos a Roberto Torres. Cada vez que hablamos de los trades en el Fantasy me acuerdo de mi amigo Roberto Torres. Así es. Pero bueno, el tiempo lo dirá. Yo pienso de que sobre todo el mensaje que está dando Boston es que, bueno, definitivamente vamos a la reconstrucción. Y Oakland, si llega a la Serie Mundial y sobre todo si la gana, pues Billy Dean es un genio. Si no, pues habrá entregado demasiado. Porque lo que sí yo estoy seguro es que Lester el año que viene no va a estar con Oakland. ¿Por qué? Porque Lester ya se va a declarar agente libre y no tendría nada raro que inclusive fichara con Boston nuevamente para el año que viene, si llegan a un acuerdo. Entonces pudiéramos ver el año que viene a un equipo de Boston que tuviera tanto a Lester como a Johnny Sexton. Y a Oakland, que obviamente no va a tener ninguno de los dos. Estoy seguro que no va a firmar con Oakland porque Oakland no tiene el dinero para pagarle a lo que va a querer Lester, que todavía tiene 30 años y va a querer un contrato a largo plazo. Y sabemos que este equipo de Oakland no tiene esa cantidad de dinero. El siguiente, yo pienso, te propongo que lo pasemos porque los Bravos de Atlanta quieren a James Russell y a Emilio Bonifacio. Pienso de que es un equipo, no equipo, es un cambio que lo podemos pasar porque hay cambios más llamativos, ¿te parece? Por supuesto. Ok. Lo mismo con los Marlins aquí era Jared Cosar y los Astros a Jason, a Jake Marisny y Colin Moran. Bueno, bien por ellos, pero vamos a detenernos en los Yankees adquieren a Martín Prado y los Diamondbacks a Peter O'Brien. El utility Martín Prado pasa de los Diamondbacks a los Yankees y el equipo Arizona recibe al catcher prospecto Peter O'Brien y a un jugador que va a ser que va a ser nombrado posteriormente o dinero a cambio. A ver, tú que eres yanquista, ¿cómo ves este movimiento? Bueno, imagínate, este movimiento, bueno, sobre todo me alegra mucho por Martín Prado, que bueno, por un lado me alegra la venida de Martín Prado, por otro lado me da tristeza lo de Yangel Solarte, ¿no? Que tuvo un inicio de temporada, pero magistral, liderizando todas las categorías y todo. Pero bueno, lamentablemente los Yankees están apostando por algo más y por eso llamaron a esta tercera base en primer lugar, y luego con este otro equipo, pues bueno, mira, los Yankees creo que tienen, bueno, ellos están apostando por estar en la pelea, pero aunque creo, pienso que más bien el picheo es lo que más le hace falta a este equipo de Nueva York. Sí, señor. Sin discusión alguna. Pero bueno, Prado tiene algo que tienen pocos jugadores, que es que se puede desempeñar con eficiencia en distintas posiciones. Prado te puede jugar la tercera, te puede jugar la segunda, te puede jugar la primera, te puede jugar los outfielders, por lo menos en el center field no, pero sí te puede jugar muy bien el left field, uh-huh, y en el right field. Entonces, es un utility que tú lo puedes utilizar en muchas posiciones. Y por ahí vi hoy una noticia de que los Yankees habían dejado libre a Brian Rhodes. De manera de que yo estoy viendo a Prado jugando ahí en segunda base y también en los outfields con bastante regularidad, partner. Sí, señor. Él no ha tenido su mejor temporada este año. Yo de hecho lo dejé ir en el Fantasy, una liga que lo tenía. Pero bueno, ahí está bateando 270. Él se caracteriza por ser un chocador de bola y que se envasa mucho. Y sobre todo, yo creo que por lo que lo están trayendo los Yankees es por la defensiva. Y otro movimiento defensivo que también vamos a analizar junto con este. Los Yankees están adquiriendo de Boston a Stephen Drew a cambio de Kelly Johnson. ¿Cómo lo ves? Stephen Drew por Kelly Johnson. Uh-huh. Bueno, imagínate. Kelly Johnson. Bueno, mira, ya, es un cambio muy ahí, como quien dice. Kelly Johnson es un jugador que viene también de jugar, viene de los Yankees. No tuvo muchas oportunidades realmente de jugar, pero es un buen pelotero. Y Stephen Drew es un shortstop veterano. Stephen Drew. Exactamente, Stephen Drew es un tipo veterano, muy hay veterano. que pensar que el Boston lo contrató porque el novato Xander Bogaerts tuvo algunos problemas bateando. Y entonces, bueno, lo movieron a la tercera base, pusieron a Drew en el shortstop. Y bueno, no, y dentro de este sacudón que está haciendo la gente de Boston, bueno, Drew también está saliendo. Vamos a ver. Yo pienso de que Drew es más que nada el shortstop, pues él lo están trayendo, me imagino, como un backup para Derek Jeter, y también pudiera estar viendo tiempo ahí en la segunda base. Qué bueno, estupendo. Un cambio que me gustó bastante, los Orioles adquieren a Andrew Miller de Boston. Boston está saliendo una cantidad de peloteros. Y a cambio del prospecto venezolano Eduardo Rodríguez, que es un pitcher zurdo que todavía no ha debutado en las mayores. Andrew Miller, partner, tú lo conoces, es uno de los mejores, lo que llaman esto los zurdos situacionales, los relevistas intermedios zurdos que más que nada vienen para enfrentar a uno o a dos bateadores de su misma mano. Tiene 29 años y tiene una efectividad muy buena de 2.34, 14.7 ponches por cada 9 innings. Entonces, está tapando un hueco que había ahí en los innings intermedios porque el zurdo situacional estaba haciendo Brian Matus, que no resultó como abridor. Lo pusieron ahí como relevista intermedio y tampoco ha estado dando buenos resultados en esos innings 6 y 7. Entonces, pienso de que es un muy muy interesante movimiento. Los Orioles habían estado también en la búsqueda de John Lester, no pudieron llegar a un acuerdo con Boston, pero este es un cambio que la verdad que me gustó bastante. ¿Tú conoces a Andrew Miller? Sí, cómo no. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, suena. Y lo interesante es que este año por lo menos ha estado dominando tanto a los bateadores derechos como a los zurdos. Obviamente con los zurdos tiene mejor efectividad. Y por la parte de lo que estamos entregando, bueno, estamos entregando al cuarto mejor prospecto de la organización, pero que, bueno, es un muchacho todavía y que está todavía por consolidarse. Estaba en las ligas menores y te digo, bueno, tiene mucha velocidad, pero todavía no ha logrado el control. Es un muchacho de 21 años, yo no lo he visto aquí en la Liga Venezolana, creo que todavía no ha debutado, pero bueno, sí, obviamente, muchacho que tiene mucho futuro. Otro pelotero venezolano, partner. Los Nacionales adquieren a Drúbal Cabrera y los Indios adquieren a Zach Walters, ¿ok? Este era uno de los cambios que se estaba manejando mucho. Cabrera se va a declarar agente libre después de la temporada y los Indios entonces recibieron al infielder Zach Walters a cambio de Asdrúbal. ¿Cómo lo ves? No, muy bien. También ese es un cambio bastante interesante. De hecho aquí los estaba viendo aquí unos comentarios y unos análisis que hacen otros comentaristas de afuera. Y bueno, ya te digo, yo creo que los equipos están, unos están reforzando mucho, y lo que tú hablabas en los otros podcasts, pues lo que es el comprar y vender. Sí. Okay, los que no tienen chance, pues venden, y los que sienten que tienen una oportunidad, pues compran, ¿no? En el caso de Cuba, se había estado hablando de los Azulejos de Toronto. Sí, con él había muchas especulaciones. Pero lo querían para jugar segunda base, no para jugar shortstop. En este caso, no me extrañaría ver a Drúbal jugando tercera base, aunque yo no lo he visto mucho en la tercera base. Tú sabes, el caso de Washington tiene un problema ahí con su tercera base, Ryan Zimmerman, que está en la lista de incapacitados con su problema del tendón de la corva. El shortstop de ellos es el novato Anthony Rendón, que pudiera ser que Rendón pase a la tercera base para darle el shortstop a Drúbal, o pudiera ser que se quede ahí y entonces ponga a Drúbal en tercera. Vamos a ver qué pasa, pero definitivamente están tapando un hueco los los Nationals. Asdrúbal nunca jugó en la Liga Nacional, pero bueno, es cuestión de que se adapte pues a los parques y al pitcheo de esa liga. Y por el lado de Cleveland, bueno, yo pienso que es una buena medida porque de todas maneras lo iban a perder. Lo iban a perder en la agencia libre. Están recibiendo un novato de 24 años, pero que se supone de que ellos tienen en la Liga Menores un prospecto llamado Francisco Lindor, que es el que va a ser el shortstop futuro de ese equipo. Así que este pareciera un cambio que a los dos equipos lo beneficie. Siguiendo con los peloteros venezolanos, partner, los cerveceros de Milwaukee adquieren a Gerardo Parra y los Diamondbacks al prospecto Mitch Haniger. ¿Okay? ¿Tú conoces bien a Gerardo Parra? Sí, cómo no, Gerardo Parra, maracucho, jugador aquí en Venezuela de las Águilas del Zulia, y bueno, muy Ahora es del apetecido. Caracas, partner. Ahora es del Caracas, correcto, pero bueno, siempre la gente lo ubica por el Zulia. Ahora pues, obviamente con ese look que Debo tiene. corregir algo aquí. No solamente reciben a Haniger, reciben también al prospecto, al zurdo Anthony Banda. Reciben a dos prospectos los Diamondbacks. Yo pienso de que, bueno, vamos a empezar por lo que están entregando los Diamondbacks. Están entregando a uno de los mejores outfielders defensivos de la liga, porque Gerardo Parra tiene dos guantes de oro los últimos 3 años. Y se caracteriza también por su gran brazo. Siempre está entre los líderes en asistencia en los outfield. Yo pienso de que se están fortaleciendo ahí, le están dando flexibilidad de poder rotar a Parra en las distintas posiciones, que puede, él sí puede jugar center field, y también por supuesto puede jugar en las esquinas. Está en su segundo año de arbitraje. Apenas puede ser agente libre después del 2015. Entonces yo pienso de que los Brewers están haciendo un buen movimiento ahí. Obviamente tuvieron que entregar dos buenos prospectos, sobre todo el jugador Haniger, que está en doble A y que es un jugador de mucho pro, De primera, pues. de mucho poder y de mucha proyección. Aquí estamos con los Cardenales. Los Cardenales adquieren a John Lackey. El Boston sigue vendiendo. Los Medias Rojas adquieren a Joe Kelly y a Allen Craig. Bien interesante este cambio. Sí, todos los equipos se están reforzando de una u otra forma. Sí, yo, bueno, Lackey todos sabemos, pues un veterano con experiencia en postemporada. Y Kelly es un pitcher joven que están cambiando un lanzador de 35 años, ¿ok? Pero que obviamente tiene mucha esperanza, mucha experiencia, perdón, en postemporada. Y en el caso de Boston está recibiendo a Kelly, un lanzador de 26 años, pero que tiene una buena efectividad, 3.25 en los últimos 3 temporadas que ha estado con San Luis, ha sido uno de los mejores lanzadores jóvenes de ese equipo. Y Allen Craig, que no ha tenido un buen año, pero se puede desempeñar tanto en la primera base como en los jardines. Y se espera pues que el cambio de escenario en Boston también pues tenga su efecto sobre este pelotero. Aquí hay otro que se va a beneficiar del cambio, que es el prospecto Oscar Tavera, que estaba compartiendo tiempo en el right field con Allen Craig. Y en este caso, pues, se supone que va a ser el jardinero de todos los días de este equipo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo todo cambio es una apuesta. Vamos a ver si, para mí que el Boston la está jugando muy bien. Se está desembarazando de un pelotero ya que está declinando y está adquiriendo dos jugadores jóvenes, sobre todo un lanzador que le debe dar muchas satisfacciones en el futuro. Este cambio, Tommy Milón pasa de los Atléticos a los Twins. Esto lo voy a pasar por razones de tiempo. Otro pelotero venezolano, cuando los Cachorros adquieren a Félix Durón y los Medias Rojas adquieren a un jugador a ser nombrado posteriormente. Durón estaba con muchos problemas en Boston. Se había estado quejando públicamente. Había estado dando algunas entrevistas ahí donde decía que quería ser cambiado, que no estaba contento con haber sido pasado al bullpen. Resulta que, bueno, la razón de que fue pasado al bullpen fue porque le habían caído a palos, pues. Había tenido malas actuaciones. Vamos a ver cómo le va en Chicago, pan. Oye, sí, de verdad que sí. Yo creo que todos estos peloteros que cambian de equipo se benefician de una u otra manera, ¿no? Sobre todo porque ven más minutos de juego, pueden hacer más cambios. En fin, eso va a ser muy bueno para Aníbal. Y Para hablando Félix. que, para Félix, que Aníbal. Tengo metido a Aníbal en Sánchez, pero Félix. sí. Ok. Vámonos a este otro. Me parece muy interesante, sobre todo por los Cardenales. Los Cardenales adquieren a Justin Masterson y los Indios adquieren a James Ramsey. Justin Masterson, que es un tremendo lanzador, partner. Uno de los mejores lanzadores que había, si no el mejor que tenían los Indios de Cleveland. Y lo cambian pelo a pelo por el prospecto James Ramsey, de los Cardenales. Que ahora tiene una rotación de Adam Wainwright, Lance Lynn, y ya no está Joe Kelly, sino que va a estar Justin Masters, en los primeros tres lugares. Después están Shelby Miller y Carlos Martínez, y el novato Michael Wacha. Pero están fortaleciendo definitivamente, o sea, el movimiento que hicieron dejando ir a Kelly, lo están sustituyendo por otro excelente jugador joven que es Justin Masterson. ¿Tú conoces a Masterson? Él Sí, estuvo. cómo no, cómo no. Justin Masterson, inclusive Justin Masterson comenzó su carrera en Boston. Exacto. Y después, bueno, fue cambiado para Cleveland. Y a cambio, entonces, el Cleveland recibe un bateador zurdo de 24 años que está teniendo muy buenos números en la filial AA de los Cardenales. Ajá, los Gigantes de San Francisco adquieren a Jake Peavy. Sigue vendiendo el Boston. Los prospectos del picheo, Edwin Escobar, venezolano y Heath Hembry. Okay. En este caso, hay que decir que este cambio se produce para llenar la vacante de Matt Cain, que definitivamente está fuera con un problema del codo, que probablemente vaya a ser operado. Lo que yo no estoy seguro si lo sustituyeron con el hombre correcto, porque Pibi no es que ha estado más o menos al globo este año. Efectividad de 4.71. Sí. Yo creo que Boston estaba loco por salir este lanzador Jake Peavy. Y hay que ver si, bueno, si agarra un segundo aire, porque el equipo lo están trayendo precisamente para que ayude un poco al equipo. Y bueno, muy interesante que puedan aportar algo bueno para el equipo. Y bueno, aquí se puede beneficiar este muchacho joven, Escobar, que él entiendo que es familia de Kelvin Escobar. Es también de ahí, de esa región ahí de la sabana. Entonces, bueno, partner, esos son los cambios más importantes. Pienso de que obviamente los equipos más, en este orden, para mí, los equipos que se reforzaron mejor fueron el Oakland, los Tigres de Detroit y de tercero los Cardenales. ¿Cómo lo No, ves? sí. No, bueno, mira, yo creo que es todos los equipos tienen están o sea, se han visto favorecidos con eso, con los cambios, cada uno en su dimensión, en las aspiraciones que cada uno tiene. ¿Okay? Yo considero que hay equipos que pues tienen esa pugna, unos más que otros, o sea, unos tienen, digamos, peloteros no tan buenos, pero que quizás puedan ayudar en futuras campañas, porque ese trade que hizo, por ejemplo, el trade que involucra a David Price, también tiene por ahí unos prospectos que se van a ir para estos equipos, ¿no? Y a veces sacrifican un prospecto por obviamente un pelotero que pueda ayudarlos a llegar a la postemporada. Sí, la Así verdad que que si yo fuera fanático de los Reyes estaría bastante molesto con el equipo. No solamente porque dejó ir a mi principal lanzador en un momento en que el equipo estaba ganando, estaba en racha, sino porque, te repito, yo creo que lo que recibió Tampa Bay a cambio fue poquito. Han podido recibir más. Pero bueno, ya Ya veremos. Todos estos cambios hay que verlos en perspectiva, pues. Que pasen 1, 2, 3 años a ver quién ganó y quién perdió. ¿Ok? Bueno, partner, hemos llegado entonces al final de este mini podcast, donde hemos analizado única y exclusivamente los movimientos al día de hoy, el 31 de julio. A partir de hoy, ya entonces los cambios no pueden ser directos, hay que pasar los peloteros a través de waivers. De todas maneras, seguramente se van a seguir dando algunos cambios, porque los equipos quieren estar llenando estos huecos, bien sea que porque tienen algún pelotero lesionado o porque no le ha estado dando resultados. Así que bueno, ya veremos. Todavía se van a estar moviendo las nóminas. Sí, por supuesto que sí. Yo me Así que despido, bueno. Iván, gracias por tu participación. No sin antes recordarle nuestros puntos de contacto. Nosotros estamos en segundanoveno.blogspot.com. También estamos en Spreaker y en iVoox. Mi cuenta de Twitter es @ÁngelGómez. Y la mía es @IvánLS. Y para seguir con nuestra costumbre, nos vamos a despedir con una canción beisbolera. En este caso es el jefe, partner, Bruce Springsteen. Exactamente, de voz. The Boss con Glory Days. Nos vemos, Adelante. Iván. Chao, Ángel. Un Hasta la gran semana abrazo. que viene. Chao, chao. Bye.